Bueno, yo comienzo con, y me disculpan las damas del panel, pero voy a comenzar con Samuel, precisamente porque Samuel es un experto en participación, en procesos de participación. Y ahorita le pregunté, pues simplemente, bueno, le avisé que le iba a hacer una pregunta sencilla, pero de lo sencilla también es un poco compleja, y es simplemente, ¿qué es participación? Pues, buenos días. Gracias, Hamilton. Tan sencilla no es la pregunta. Todavía creo que no podía tener una respuesta clara de qué es participación. Quizás un acercamiento bastante interesante y motivador e inspirador el que tuvimos con profesor Alfredo esta mañana sobre qué es participación. En aras de responderme en algún momento en una investigación, quise preguntarle a mucha gente qué era eso de participar. Y decidí hacer la pregunta abierta y la lancé a una red de amigos y a sus redes de amigos alrededor del mundo, preguntándoles exactamente la misma pregunta que me hizo Jani. ¿Qué es participar? Las respuestas provenían de niños de 6 años hasta personas de 90 años, de múltiples profesiones o no profesiones, personas de muchas culturas, ideologías, sexualidades, de todo. Y aún así me costó llegar a una conclusión a partir de todo ese barrido de qué era participar. Me quiero quedar más bien con la idea de que participar es un acto voluntario, ético, de compromiso conmigo mismo por mi crecimiento y desarrollo, pero también con eso que hablábamos esta mañana de la condición y la conciencia del otro, de la otredad. Y en esa condición de conciencia existen una serie de compromisos que son voluntarios, precisamente por el sentimiento que nos une cuando estamos compartiendo en sociedad. En los procesos participativos precisamente es eso: si no hay voluntad, si no hay sentimiento, si no hay familiaridad y si no hay amor por el crecimiento del otro, entonces el proceso participativo es un fracaso. O sea, no hay participación ahí si yo solo voy por ver qué dicen y qué puedo sacar de yo de ahí. Y en eso creo que todavía seguimos divagando en lograr unas respuestas concretas sobre qué es participar. Participar es involucrarse en la solución de un objetivo. Pero es que a veces para decidir participar no debe haber un objetivo concreto. Se descubre en el camino cuando simplemente se tiene la conciencia de querer transformar, crecer o desarrollarse en común con los otros. Es ese desarrollo individual y compartido, es esa visión de mí como individuo, pero sumado con la individualidad del otro, construyo cosas que es en beneficio común. Comparto totalmente esa visión de que la comunidad no siempre se envuelve en la dinámica del participar, aunque tenga objetivos que sean de beneficio común. El participar es precisamente esa adquisición o ese proceso de empoderamiento, de empoderarse del cambio, del crecimiento y del bienestar. Es una cuestión de la búsqueda compartida del bienestar, de la búsqueda compartida de la felicidad del entorno inmediato, del entorno en donde se desenvuelve la vida cotidiana. Y eso implica no solo procesos de económicos, culturales, sino también procesos de hacer ciudad, de hacer la ciudad desde la dimensión espacial, de la construcción, del diseño, de la proyectación, de la legislación, de la planificación, desde muchos aspectos en los que envuelve esa idea de hacer ciudad. A propósito de las jornadas y la ligación de la participación con el patrimonio, precisamente esa noción del patrimonio, cuando tiene una idea de que hay un valor de algo que es intangible o tangible, ya esa idea de que todos nos envolvemos en la preservación, búsqueda o mejora de eso que vale algo simbólicamente o materialmente para nosotros, es uno de los retos que todavía no se logra articular de manera concreta cómo hacer participación en torno al patrimonio, porque hay un elemento que todavía no se supera, pues lo superamos de pronto en alguna medida nosotros aquí porque entendemos el patrimonio desde otras perspectivas, pero es que el patrimonio normalmente se entiende como aquello viejo que tiene un valor histórico o un valor de cuidado, y no es aquello que el patrimonio es todo lo que somos hoy y lo que seremos mañana también. Entonces, en esa idea de construcción, de participar, de vincularme sentimentalmente con un proceso de mejora o de construcción de la calidad o del bienestar común, también involucra eso que vale para nosotros y que lo encuadramos en el concepto de